quieres echar al olvido. Y tan tranquila dice que vas a estar, que todo ha terminado. Ahora me quieres quitar el cariño. Eres consciente de que todo te di, y hoy me pagas así cuando te estoy llamando. Ay, mírame bien, que si de pronto he llorado y es por ti, que si de pronto he perdido la razón, en tu amor fueron los tragos. Óyeme bien, que si de pronto el amor se oye en mi voz, será el lamento que de mi corazón sin querer se ha escapado. Ay, ay, ay, dolor, porque te quieres apoderar de mí. He fallado, pero quiero ser feliz. Verás que no soy tan noble. Te llevo aquí, dentro del pecho clavado una ilusión. Ahora me toca olvidarla con dolor. Ya no me corresponde si es dolor. Lo que llevo en mi vida es el dolor. Lo que llevo en el alma eso es dolor. Lo que llevo en mi vida es el dolor. Lo que llevo en el alma. Lo que quiero decir esta noche, mi amor, solo son dos palabras. Aunque no estés aquí, no te puedo negar que te amo con el alma y es dolor. Lo que llevo en mi vida es el dolor. Lo que llevo en el alma eso es dolor. Lo que llevo en mi vida es el dolor. Lo que llevo en el alma por tu amor. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelva a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me contaron que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vive de los recuerdos el amor que siempre guarda tu alma. Tú también fuiste mi primer amor. Tú también fuiste la primera ilusión que entró en mi vida. Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decías en marcho a mí me dolían. Hoy que regresas con mis ganas de amar, lo has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vente a mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, amame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, amame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez.